En primer lugar, desde Izquierda Unida, perdón, creo que lo que hay que destacar en principio, pues es el encuentro que ha habido, ¿no?, dentro de la corporación, de todos los grupos, para tratar este y otros temas, ¿no? Yo creo que aquí habría que remachar algo también importante, porque no se trata solo de acordar, sino que lo que se acuerde muchas veces, en este caso concreto, me estoy refiriendo a que luego ha habido un cruce ahí, mucha documentación, incluso rectificaciones. Yo creo que, lo digo para el futuro, cuando tengamos reuniones y que seamos capaces de consensuar algo, que a continuación, si es que hay que sentarse otra vez y emplear el tiempo que sea necesario, pues emplearlo en bien de la formalización que verbalmente hemos alcanzado en las reuniones, ¿no? Yo creo que nos debe servir de experiencia. No obstante, yo creo que al fin pues hemos solventado un poco algún problemilla que se haya podido producir, pero a última hora. Yo creo que no debemos de dar pie a solucionar la última hora, sino que tranquilamente y en reunión pues procurar hacer ese tipo de salvaguarda, ¿no?, en los documentos que consensuamos. Yo, en este sentido, voy a relatarlo, lo que he sacado en conclusión y de lo que hemos acordado, pues un párrafo, una frase pues bastante escueta, pero yo creo que de alguna manera condensa lo que hemos conseguido con este documento y con acuerdo de todos, ¿no? Diría que es el acomodo de una realidad tangible a unas exigencias administrativas legales que nos ha impulsado, además, a que el texto se complemente y actualice para afrontar nuevas realidades futuras y favorece la participación en sus decisiones. Y anunciar, además, de que indiscutiblemente pues lo voy a votar favorablemente, ¿no? Nada más, muchas gracias.